Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy en Punto de Apoyo nos queremos hacer eco del caso de Francisco Rodríguez Márquez, un albañil con graves problemas en las caderas y también en las rodillas que le impiden trabajar y al que se le acaba de denegar la incapacidad permanente. El Saliente va a recurrir esta decisión. Hoy vamos a hablar con los protagonistas de esta historia social. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Francisco Rodríguez Márquez es un albañil de Benadux de 56 años que tiene graves problemas de salud que le imposibilitan que desarrolle su trabajo con normalidad. Tiene reconocida más de un 40% de discapacidad, pero a día de hoy lucha porque se le reconozca la incapacidad permanente. Hoy está con nosotros en los estudios de Candil Radio. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Acércate un poquito al micrófono que te podamos escuchar con más claridad. ¿Qué problemas tienes exactamente? Porque no puedo andar. No puedo andar, tengo que ir apoyado con muletas. Y me han operado de una. Primero me operaron de una, después aguantaron 2 o 3 años, me han operado de la otra. En la otra yo no tenía nada. Pero una pierna me hice daño trabajando. Y a partir de ahí no levanto cabeza. Llevo ya 7 años y nadie me escucha. ¿Cómo surgieron esos problemas? ¿Cuál es el punto de partida de tus problemas físicos tan graves? Yo estaba trabajando y me hice daño. Entonces con la misma me fui al médico cabecera y me dio de baja. Y de la médica cabecera me pasó a la mutua. En la mutua me tiró 1 año y decían que yo no se comía marrón. Y yo le decía que qué marrón, que tenía yo. ¿Qué tipo de daño te hiciste? Me se dobló la pierna, la rodilla. Entonces a partir de ahí, nada. Entonces fui a la mutua, me tiraron 1 año, dándome vueltas, y decían que ellos no me operaban. Entonces, ya por mediación de la médica, me mandaron también a Torre Cárdenas, y me estuvieron haciendo pruebas, y me dijo, vi al médico, al doctor Ruiz Molina, y me dijo, ¿tú quieres que te quedes bien? Digo, sí. Dice, ven a mi clínica privada, y yo te opero, y te quedas bien. Pues yo pues, deseando de quitarme el dolor y puedas trabajar. Entonces me fui a la clínica, me operó, me cobró casi 4.000 euros, que tengo la factura ahí en mi casa, y nada, pues a los 2 meses por ahí lo llamé y le dije que estaba peor. Entonces me dijo, dice, no, ahora te voy a operar la otra por Torre Cárdenas. Entonces me hicieron pruebas y me operó primero la derecha, que yo no tenía nada en esa pierna. Me la ha cargado de tanto tiempo echarlo de peso, me la ha cargado. Y entonces pues me operó de esa. Y después, al año y medio, o a los 2 años, me ha vuelto a operar de la misma que me operó en su casa, por el dinero. Y esa pierna es la que tengo más. Me dicen que me tienen que poner prótesis, pero no pueden, porque dicen que soy muy joven, tengo 47 años y no me la quieren poner. ¿Y el problema en las caderas cuando surge? Cuando empiezo a tener eso, porque de tanto echarle peso, empiezo a tener problemas con las caderas, que me lo han dicho ellos, los médicos. ¿Y tienes solo 47 años? Tengo 47 años. Tus problemas gravísimos, sobre todo han originado, aparte de los dolores físicos que son evidentes, que puedas trabajar en tu profesión, en tu oficio, ¿no?, como albañil. Claro, pero no puedo. Es que no puedo ni acacharme. Yo me levanto, me acacho y no puedo coger nada de peso. Las piernas es una carraca, clac, clac, clac, clac, clac, y no puedo. Y dolor, y dolor, y dolor, y ni acostado, ni asentado, no puedo estar nunca. De hecho, caminas con muletas. Tengo que andar con muletas, no puedo. Si la suelto, me caigo al suelo. Lo único que han hecho, al operarme y me han metido tornillos, lo único que han hecho ha sido que puedo estar un poco de pie, pero andar nada. Andar tengo que ir con las muletas y me lo han dicho ellos. Pasa que no me quieren poner las prótesis. ¿Y en qué situación estás ahora? Recientemente has solicitado esa incapacidad permanente, ¿se te ha denegado? Sí, me la han denegado. Antes ya también la eché yo con una pierna, también me la han denegado 2 veces y esta es la tercera con las 2 piernas. Me la han denegado. ¿Y qué han alegado? Porque dice que estoy apto para trabajar. ¿Y cómo sienta eso? Me imagino que como un jarro de agua fría, ¿no? Después claro, de 7 años sufriendo estos problemas tan graves. Yo estoy mal ya. Y voy a perder la cabeza. Estoy perdiendo la cabeza. Porque yo no sé ya para dónde voy a tirar. Yo ya estoy aburrido. ¿Cómo afecta en tu día a día, en tu familia, en tu situación personal? Mal. Este problema. Mal. Me echan una mano los amigos. Me están echando una mano, pero no puedo. Yo no puedo más allá. Si no puedes trabajar, no tienes ingresos. Nada. ¿De qué has vivido estos 7 años atrás? Pues estaba cobrando los 400 euros esos que me daban. Primero me comí el paro, como yo estaba trabajando 20 años en la empresa, y me echaron al paro, y cuando ya me echaron al paro, pues después la ayuda, y ahí está con la ayuda. Me han quitado la ayuda y no me dan nada. No, ahora mismo no, llevo 2 meses sin cobrar nada. En estos casos es vital el apoyo no solo de la familia y amigos, sino también de entidades. Te está apoyando el Ayuntamiento de Venado, te está apoyando el Saliente, también me está apoyando el Saliente también, que es el que está echando los cables. Y va a recurrir tu caso a ver si consigue esa incapacidad permanente. Nos acompaña también, Francisco, en esta lucha una representante del Ayuntamiento de Benadux. En este caso es Loli Fernández Verbel, que es concejal de Empleo. Está completamente desamparado en este momento, Francisco. Pues sí, la verdad que sí, que la situación que tiene es desesperante, porque no puede trabajar, va empeorando por momentos, la situación es muy grave. Económicamente no tiene nada y desde el Ayuntamiento, a través del alcalde Juan Jiménez y con Matías el Saliente, pues vamos a ver si podemos echar una mano. Hemos intentado, por medio de la ayuda de Javier, poder hacerle una jubilación y la han echado atrás, la han dado acto, y es, vamos, sangrante, es sangrante. Pero así es la vida y así es las cosas, entonces vamos a luchar a ver si podemos conseguir, porque este hombre necesita ayuda, porque está pendiente de su amigo. Y no puede ni limpiar, para limpiar, para recoger, para todo. Le echamos una mano a los amigos. O sea, es que él no está apto para nada, y menos para trabajar al mañín. ¿Y qué situación personal tienes, Francisco? ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? No, estoy soltero. O sea, afortunadamente en este caso no tienes que mantener a unos hijos. ¿Y cuándo os enteráis del caso en el ayuntamiento y decidís echarle una mano? Nosotros siempre hemos estado pendientes de él. Siempre, como a partir de los 45 años dan una ayuda para las personas mayores de 45 años, a él, al tener un poco de minusvalía que tiene, un 44%, que pasó por el Tribunal de la Bola Azul, esa ayuda se la dieron 3 años seguidos. Y bueno, pues hemos estado conformes, y tampoco el hombre pues ha ido apañando como ha podido. El Ayuntamiento le ayuda mucho, le ayuda con alimentos, le ayuda. Pero claro, la ayuda se ha acabado. Entonces, pues ya hemos decidido, y Juan nos dijo, este hombre no está para trabajar en ningún sitio, vamos a intentar echar una mano a ver si se puede jubilar, pero le han dado apto para trabajar a una persona que es imposible. Que no puede trabajar, no puede trabajar, obviamente. El Saliente va a recurrir la desestimación de incapacidad permanente para Francisco Rodríguez Márquez. Está también con nosotros el abogado de la entidad, del Saliente, Javier Guerrero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Francisco Rodríguez necesita esa incapacidad permanente para poder jubilarse, es prioritario. Sí, yo entiendo que es un caso muy claro de una incapacidad permanente total para la profesión habitual. Este señor era peón de albañil y una persona que no puede andar y que necesita muletas no puede trabajar de albañil, es una cosa que es obvia, es de cajón. Entonces lo que no entendemos es por qué la Seguridad Social le ha desestimado esa solicitud, y desde la asesoría jurídica del Saliente le vamos a recurrir primero en la reclamación previa a la vía jurisdiccional social, y si fuera necesario pues llegaremos hasta el juzgado de lo social y al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si también fuera necesario. ¿Qué razones ha alegado la Seguridad Social para considerarlo apto para trabajar? Pues la Seguridad Social no alega ninguna razón, es que eso es lo grave, porque simplemente está el informe de Levy, donde recoge las patologías que él tiene, es decir, que da por buenas las explicaciones que da él, recoge todas las dolencias que él dice que padece, y sin embargo, simplemente tiene la coletilla del impreso, la resolución un poco automatizada que tiene la Seguridad Social, que dice que no alcanza las lesiones la suficiente gravedad como para impedirle hacer su profesión habitual, pero no da ninguna explicación. ¿Y cómo se puede pretender que una persona que además ha sido albañil, con lo que significa esa profesión o ese oficio, con muletas y con esta situación que tiene tan grave en las rodillas y en las caderas, pueda desempeñar ese trabajo con normalidad, ¿no? Que es un trabajo de fuerza física. Pues eso es lo que no entendemos, porque es un caso muy claro, y también lo lógico sería que el INS en su resolución explicara los motivos, junto a la copia del informe médico en el que se han basado para emitir esa resolución, y no tener que ir al juzgado para que sea allí donde el letrado de la Seguridad Social pues explica los motivos que han seguido los médicos, ¿no? Porque no tiene ninguna explicación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es bueno, vamos a llevarlo a un médico que haga un informe pericial y que diga si lo han valorado correctamente o no, para usarlo como prueba en el caso de que tuviéramos que ir a juicio. Y paralelamente a eso, lo que vamos a intentar también, que ya se le ha solicitado, es que pase otra vez por la Bola Azul, por la cuarta planta, para que se le vuelva a evaluar el porcentaje de discapacidad que tiene reconocido y ver si le corresponde un 65%. Para en el caso de que le correspondiese un 65%, que al menos esté cobrando una pensión no contributiva, que no es la solución definitiva. Sería un, pero una es solución, un parche de alguna claro, forma, es algo temporal. Es una temporal. Solución transitoria para que al menos durante un tiempo pues pueda percibir algún ingreso, porque es que si no está abocado a morirse de hambre. Entonces eso la sociedad no lo puede permitir, y menos que una persona que realmente merece el cobrar una pensión, cobrar una prestación. La sociedad no puede dejar abandonada a una persona que no puede trabajar y que no puede valerse por sí misma. Efectivamente, ¿no? esa frase iba a utilizar yo, que no puede valerse por sí misma. Como abogado te pregunto, Javier, ¿qué perspectivas tiene el caso? Me imagino que... Yo creo que las perspectivas son claras, yo lo veo así, porque en todos los trabajos que suponen un esfuerzo físico, distinto sería si estuviéramos hablando de un trabajo que fuera sedentario, como un trabajo de oficina. Entonces, en ese caso, yo creo que estaría claro que tendría razón la Seguridad Social. Pero un trabajo que supone un esfuerzo físico, además un esfuerzo constante, porque el peón de albañil es una persona que las 8 horas que echa está haciendo esfuerzo y está en posturas forzadas porque está en cuclillas, está acarreando peso. Entonces es una persona que tiene que tener una forma física muy buena. Entonces yo aquí veo que está clarísimo una incapacidad, al menos una total, una incapacidad permanente total para su profesión habitual. De todas formas, quien tiene que valorar esto no es un abogado, sino son los médicos, que precisamente para eso lo hemos llevado, para que lo estudien, y el médico el que tiene que ver si realmente él no puede trabajar en su profesión y emitir el correspondiente informe. Francisco Rodríguez Márquez, estaremos muy pendientes de tu caso. Te deseamos muchísima suerte. Gracias a todos los que me están ayudando y al saliente también. Gracias. Loli, concejal Loli Rodríguez, Loli Fernández Verbel, concejal de Empleo del Ayuntamiento de Benadux, gracias también por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la ayuda que nos estáis prestando. Y a Javier Guerrero, abogado de la entidad del Saliente. A vosotros. Gracias. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de esa bonificación del 100% para autónomos que tengan a su cargo a familiares con discapacidad, ¿no? Sí, porque parece que hay buenas noticias para los autónomos. Los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos tendrán derecho, por un plazo de hasta 12 meses, a una bonificación del 100% de la cuota de autónomos por tener a su cargo a un familiar con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o una discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 65%. Según ha informado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la situación de discapacidad con intensas necesidades de apoyo o supervisión deberá estar debidamente acreditada y el familiar no podrá desempeñar ninguna actividad retribuida. Y vamos ahora con un titular que nos ha llamado sobremanera la atención, ese 25% de europeos que se consideran personas con discapacidad. Sí, porque el porcentaje de europeos con certificado de discapacidad ronda el 5%, aunque la cifra llega hasta el 25% si se tiene en cuenta a todos los ciudadanos que, con documento acreditativo o sin él, sienten que tienen sus capacidades mermadas a la hora de desempeñar ciertas tareas en su día a día. Así lo explicó este martes en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Inmaculada Plasencia, jefa adjunta de la Unidad de Derechos de Personas con Discapacidad de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales, Habilidades y Labor de Movilidad de la Comisión Europea. Pues ahí queda ese titular, Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente. Gracias. Hasta la semana que viene. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Paloma Foruria. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buena. Acércate un poquito al micrófono que te escuchemos con más claridad. Ya han terminado las sesiones de hipoterapia, han sido todo un éxito, vamos por esa tercera edición y lo anunciábamos en el anterior programa, seguramente habrá nueva edición en septiembre. Hola, buenos días. Sí, es verdad, han terminado ya las sesiones de hipoterapia de la tercera edición. Y tras el éxito que ha tenido la gran repercusión, hemos pensado que igual en septiembre vamos a intentar promover que se repita esta actividad para todos los socios del Saliente. ¿Por qué tienen tanto éxito? ¿Por qué gustan tanto estas actividades de atención o relación con el caballo a modo terapéutico? Bueno, porque siempre los animales tiran mucho y también es verdad que es una actividad diferente, Son varias sesiones, se juntan los socios y hace mucha piña. Es en el campo, al aire libre, que todo eso se agradece. Sí, así que muy bien, les gusta mucho la actividad. Y si te parece, Paloma, vamos a dar la bienvenida a uno de los socios que ha participado en estas sesiones de hipoterapia. Se llama Juan Carlos Sierra Nieto. Le tenemos al teléfono. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te han parecido estas sesiones de hipoterapia? ¿Te han gustado? Sí, bastante, puesto que partirá a cualquier persona viene bien. Además, en tu caso tienes un problema de movilidad, vas en silla de ruedas y dicen que para este tipo de personas con discapacidad es algo maravilloso esa sensación de alguna forma de movimiento, ¿no?, a lomos del caballo. Efectivamente, porque me dijo un médico, a mí en particular, pero supongo que a mucha gente le vendrá bien el movimiento para adelante y para atrás, viene bien. ¿Y qué es lo que has sentido tú cuando te has montado en el caballo? ¿Has tenido esa sensación de libertad? Pues, libertad y... muy a gusto, la verdad. ¿Has ido a todas las sesiones o alguna de ellas, Juan Carlos? Por problemas familiares solo podía ir a uno. Pero me imagino que en septiembre te gustará estar otra vez en las sesiones, ¿no?, de hipoterapia. Sí, porque te libera bastante estar al aire libre también. ¿Y qué es lo que más te gusta de la experiencia? ¿El montar a caballo en sí o también pues peinar al caballo, y tratarlo, estar en la calle, como dices tú, al aire libre, en el campo, conocer a otras personas? Sobre todo montarlo, el tema de montarlo, porque ya, como ya he dicho, te libera bastante. Es una sensación muy buena, que se la recomiendo a todo el mundo. Pues nos alegramos mucho, Juan Carlos Sierra Nieto, socio del Saliente, de que hayas disfrutado con estos talleres de hipoterapia, y estaremos encantados de saludarte a la vuelta de las vacaciones con esos nuevos talleres, a ver si podemos conocernos en el estudio. Vale, muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ahí estaba el testimonio, Paloma, de ese socio del Saliente que decía y hablaba de esa sensación de libertad, que es lo más maravilloso, de forma indiscutible, además lo tenía claro, ¿no? El haberse montado a lomos del caballo era lo que más le había gustado. Sí, la verdad que sí, disfrutaron mucho, todos se montaron en las dos últimas sesiones, casi que más bien, pero muy bien. Fue todo en progreso, hacen piña, como ya he dicho antes, y la experiencia, la verdad que le encanta, siempre con los animales y siempre al aire libre. Y bueno, y si les viene mejor para su tratamiento, su enfermedad y su problema, pues mejor. Estamos a 6 de julio, estamos ya metidos de lleno en el mes de julio. ¿Qué actividades así más próximas tenemos en el calendario anotadas? Sí, pues para este mes de julio la actividad más próxima que tenemos será taller de hábitos de vida saludable. Lo vamos a realizar en Almería y en Albox. En Almería será el día 10 de julio a las 11 de la mañana en nuestras cocinas, que están en la antigua Maestranza, en Huerca de Almería, calle Salvador Dalí, número 5. Y la de Albox será el día 13 de julio a las 4 de la tarde en la residencia Francisco Pérez Miras, que es una residencia de la entidad, que también tenemos las cocinas allí. Y bueno, en esa actividad, en primer lugar, se dará una breve charla en la que se explicará cómo promover una alimentación saludable. Luego, tras esto, se realizarán tres platos en el mismo momento, los cuales serán un gazpacho de primero, bacalao a la jardinera de segundo y manzana asada de tercero. Y para finalizar esta actividad, pues degustarán los platos, los propios socios. Lo mejor de todo, ¿no? Sí, el final sin de duda, la actividad. Eso siempre la degustación, sí. Sí. Lo cierto es que él realmente como el premio final, ¿no?, al esfuerzo. Sí. Bueno, hablamos de formación, ¿qué cursos tenemos en marcha? Sí, bueno, como venimos diciendo siempre, se ha abierto el curso de online de manipulador de alimentos y de inglés B1. Y luego también me gustaría recordar que hasta agotar plaza está abierto el plazo para las escuelas infantiles, y el día 1 de julio se abrió el plazo